Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Hacia 1787 fue enviada a la Nueva España una expedición científica dirigida por Martín de Cessé con el fin de estudiar la flora del país. Fue invitado a formar parte de dicha expedición el científico José Mariano Mociño Suárez Lozada, nacido en Real de Minas de Temascaltepec, Estado de México. En las cercanías de lo que hoy es Toluca, en el centro de Huitzila, encontraron un árbol que era venerado por los indígenas, quienes le llamaban Macpalsochitl Cuahuitl, es decir, árbol de las flores en forma de mano. Aquellos indígenas tenían la creencia de que existía solo uno de esos árboles y que era voluntad de los dioses que no existiera otro en el mundo. Creían también que era imposible propagarlo, porque de hecho eso nunca había ocurrido ante sus ojos. En realidad, lo que sucedía es que tenían la costumbre de cortar las flores del árbol y por eso nunca se lograban las semillas. Los mencionados científicos Cessé y Mociño trajeron algunas estacas del árbol a la Ciudad de México y aunque con mucho trabajo, lograron multiplicar la especie en el jardín botánico que se encontraba en el Palacio Nacional. De ahí proceden los ejemplares que existen hoy en día en Chapultepec, en Panzacola y en otros lugares del Distrito Federal. Tradujeron el nombre náhuatl del árbol al griego, llamándolo Quirantodendron, que identifica a esta especie con las voces mano, flor, árbol, y pentadáctilon, que se refiere a los cinco estambres que tiene la flor en forma de dedos. Posteriormente, en 1803, Alejandro von Humboldt y M. von Plant conocieron la especie en una excursión por el Valle de Toluca e intentaron propagarla por semilla en Europa, pero no lo consiguieron. Sin embargo, en la actualidad pueden encontrarse varios ejemplares en algunas ciudades europeas. Se ha dicho incluso que es un árbol digno de colocarse en los jardines de todos los reyes. El árbol de las manitas es frondoso, de tronco ancho y copa redondeada que da una sombra densa. Llega a medir hasta un poco más de 30 metros de altura. Es de larga vida y de crecimiento rápido. Sus usos son múltiples. Se emplea para aliviar el dolor de cabeza y los mareos. Contiene alrededor de 14 compuestos químicos, por lo que se le utiliza en medicina tradicional para tratar úlceras crónicas, inflamación de los ojos, dolor de dientes, hemorroides, para controlar la presión arterial, pero sobre todo para afecciones del corazón, epilepsia e insomnio. También se usa como tranquilizante del sistema nervioso para combatir el vacío emocional y para clarificar la conciencia. En este caso se utiliza en infusión combinado con el yolosóchitl, magnolia, los tres toronjiles y flor de azahar. Tan difundido es su uso como planta medicinal que en el municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero, las mujeres y los niños recolectan flores de diciembre a mayo para su venta en el mercado de Sonora de la Ciudad de México. Cada árbol puede llegar a dar hasta 50 kilos de flores por temporada. Sin embargo, y a pesar de todas sus bondades, el árbol de las manitas es una especie que está amenazada, dada la desaparición de su hábitat, el bosque mesófilo de montaña. Por si esto fuera poco, debido quizá a la dificultad para su propagación, muy pocos viveristas se han interesado en esta especie, por lo que la mayoría de los pocos ejemplares que se encuentran a la venta proceden de acodo. Como además, las reforestaciones que se llevan a cabo en las ciudades responden más a cuestiones políticas y a cantidad en vez de calidad, y en general las especies se eligen por razones tan insensatas como las modas o tan tendenciosas como las licitaciones, a nadie se le ha ocurrido rescatar del olvido a este árbol maravilloso. La flor del árbol de las manitas es de una belleza portentosa, y el árbol mismo nos remite al mundo de lo sagrado, de nuestras plantas mexicanas del alma. Ojalá que pudiéramos contemplar en nuestros parques algunas de estas extraordinarias riquezas que nos pertenecen. Por cierto, si alguien muere de curiosidad por conocer a Macpalsochitl Cuahuitl Hay un bello ejemplar frente al Instituto de Biología en la UNAM y otro en la Federación Mexicana de Jardinería en Lomas de Virreyes. En el Estado de México son bastante más afortunados. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.